Los hermanos de leche, hermanos de leche, que te la eche. Este programa, Adrián, yo sé que te pusiste de pie. Se lo quiero dedicar a una persona que queremos mucho. Migraña. 1990. No, está enfermo nomás. No, nada, me dio gripe. No, sí, bueno. Es que cuando te da gripe, como va. Porcina, güey. Porcina, güey. Esa es la. Cuando te da gripe y que le dices, mamá, no siento las paredes por gripa, güey. O sea, como. Tala toda la banda con un. Como dice la señora, hay un virus suelto. Oye, ¿pero qué crees? ¿Que venga otra pandemia? Ojalá. ¿Para qué? No, no, en esta sí me. Ojalá. En esa sí ya me voy. 5 añitos ahí. Guardados. Otros 3 añitos encerrados, no estarían chidos. Pues yo. Yo me la pasé increíble. No, yo sé eso. Tú y yo nos la pasamos increíble. Es cierto. No había encierro. No, sí. Sí, sabía. Sí, había, pero en las bancas ahí de la. Pues ahí surgió este gran proyecto. Es cierto. En la pandemia. Qué fea era la pandemia. Yo trato de quedarme con las cosas buenas. Obviamente, a mucha gente se le adelantaron seres queridos, pero pues yo no lo. ¡Laura! No, fue la pandemia. Fue la pandemia. Cosas de primer trabajo. Fíjate que, nomás porque traigo estos lentes que ustedes pueden ver, si no, verían este ojo rojo donde se me quiere salir una lágrima. Porque ¿tus primeros trabajos te causan nostalgia? Me causa nostalgia porque te voy a decir qué es lo que pasa en mí. Yo no me sentía, inútil hasta que recibí mi primer sueldo, que era muy, muy bajo. Y ahí abrieron la puerta de la, de Sodoma y Gomorra. O sea, la caja de Pandora. La caja de Pandora y de las flans. Es que tenemos que remontarnos a cuando éramos jóvenes y cómo idealizábamos los trabajos. Claro. Creo yo, y me acuerdo todavía que yo a los 12, 11, todavía 13, incluso 15, creo yo, pensaba que los trabajos eran lo mejor. Por ejemplo, ser bombero. Uy, no, la vocación. Y no sabía ni qué era vocación. Pensabas que los que eran bomberos tenían era porque bocas. Soñaba con ser bomberos. No, pues fue lo que les dio. O decías tú, doctor, qué chido, güey. Las veías las series, a George Clooney, en ER, y la madre. A Doogie Howser. Los taxistas deben de gozar un chingo. O el despachador de la gas. Ve nada más el fajón de lana que trae. Le ha de ir con madre. Está genial trabajar. Ya quiero trabajar. Y no. Te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas tú los trabajos aspiracionales? Para mí era trabajar en McDonald's. Yo neta pedí varias veces. O sea, es que decía, güey, es que es cool. Ándale, jalar en Blockbuster. A los 16, McDonald's, 17. Sí. O sea, chavito. El jalar en una plaza comercial, pero chida, plaza fiesta. Que este morro jala las maquinitas de Magic Place o la chingada. Una tienda, Musical More, Saharis. Sí, sí. Era de que tengo un compa que jala. Güey, es cool. Obviamente, trabajar de ayudante de tabalajero de Carnitas Hernández, pues no. Pero lo que te digo que aquí viene el primer vergazo. Nadie te dice que no estás en la burbuja de protección familiar. Cuando ya entras con otras personas a trabajar y que esos güeyes no son tus familiares y ya te pueden decir pendejo, puñetas o pedazo de mierda. Pues sí, es que normalmente. Ya dices tú, mamá no me dice eso. Es que antes del trabajo verdadero hay trabajos de amentis, ¿no? Ándale. Que el papá te levanta, todavía tu mamá te hace lonche. Te están educando. Es un verano que tu jefe te dijo, te vas a venir a jugar golf conmigo. Ándale. Y en el hoyo, 15, güey, mi papá dijo, te voy a pagar hasta que estemos en el hoyo 15. No, pero era, estábamos en el amnesia. Y le dije, papá, ¿cuál es el hoyo 15, hijo? Mariana. La presento, hoyo 15, la 14 es su lema. No, la neta, hermano, soñabas hasta incluso ser futbolista, ya lo veías como el trabajo ideal, decías, voy a ser luchador, y al final terminabas nada más con el cuerpo de luchador. Oye, era luchador, pero de vida. Sí, qué feo. ¿Qué trabajo de morro tú no querías hacer? O sea, decías, yo no me metí a ese jale. Pues mi jefa me insistía mucho, lo he platicado aquí, me ponía mucho el ejemplo de sus hermanos que decían, tus tíos se ponían a lavar carros, Adrián. Ándale, un jale que no. Nunca le encontré el gusto a lavar el carro. Gastaba mucha agua y luego aparte me decía, no, con un trapito y una cubeta, no prendas la manguera. Y yo, puta madre, todavía me ponen reglas. Ese no me gustaba mucho. Mi jefa también en algún momento nos puso a vender quesos. Tocábamos aquí en la colonia de Bandido. Casa por casa, a ver si querían comprar quesos asaderos. Después también Fui mesero, lo he platicado, y tuve un negocio con mis hermanos que fue hacernos pendejos en una oficina viéndonos a los ojos. Con mal. Y... todavía no teníamos la madurez. Ajá. Todavía no llegaba. Creo que a todos les llega en algún momento la cosquillita. Y no fue hasta que trabajé con mi papá en el negocio familiar que empecé a involucrarme con el tema de la logística, las facturas, ir a feriar cheques al banco. Ya cuando vas al banco ya se sube un rango de nivel. Claro, meterse a la operación, por ejemplo, el ensamblado de sellos, el ponchado de sellos, la manufactura. Vas entendiendo y yo, como buen judío, iba viendo lo que facturaba. Entonces, como yo hacía las facturas, yo le podía poner del 1 de diciembre, del 1 de enero... al 31 de diciembre del 2014, ¿cuánto se facturó? Entonces, eso como que va empezando a motivar cuando sientes que es tuyo. Sí, que hay números. Que es de tu familia esto. Entonces, empieza a despertar en ti esa mentalidad emprendedora. Y bueno, hasta la fecha todavía tengo esa mentalidad de que no quiero yo trabajar para alguien más que no sea para ti. Para mí, o mejor dicho, para ecosistemas que son tuyos. ¿Sí? Porque ya después ves lo que es entregarle tu vida a una empresa, sí te cobija, claro, sí te da prestaciones, pero sí puede llegar a un punto en donde digas, madres, güey, si esto lo hubiera hecho para mí. Oh. Y bueno, hay empresas que se encargan de tener ahí una escalera bien bonita, empresas que sí que se acobijan. Sí, que, o sea, que también es un negociazo jalar para ellas, Vitro, Alfa. Cada vez menos, Yo ya ni antes, yo recuerdo a mi mamá jaló en FEMSA. Todo mi respeto para esa empresa, no es como que yo la vaya a devaluar, pero ya no es lo de antes. Ya hoy se habla más de lo que te negrean, del orgullo que significa formar parte de una empresa que fundó don Eugenio Garzazada. Antes es que, era aspiracional, molera. Es que cambia. Quiero siempre trabajar en FEMSA. Hoy escuchas unas historias de miedo. No, mira, te voy a decir una cosa. Y no entraba una corona a tu casa, si siento no, eso. No. O sea, era un orgullo. Güey, yo tenía un camarada que su papá trabajaba en Pepsi y si decías coca, haz de cuenta que... ¡Laura! Salía a ponerte un abrazo. Pero te voy a decir una cosa. Para mí aspiracional era ir a trabajar en el cine. En ese tiempo se entró a Cinemark. No, era buen... Y tenía al amigo que te echaba mentiras. Te decía, compadre, veo todas las películas gratis. Puedo agarrar palomitas y agarrar los que son de chocolate, pero que son que traen caramelo adentro. No me acuerdo cómo se llama. Los pompons. Los pompons. Y lo peor que me llegó a tocar es repartir volantes. Ah, te mamaste. Te bajaban aquí yo trabajaba con un güey, te daban un vergo de volantes, comidas K, pero decía K con K, ceras. O sea, para ahorrarse sí, claro, la serigrafía. 8.30, dos cazuelas de picadillo, pechuga de la Bourdon Blue. ¿Qué hacía la mole? Repartía 5 casas. Obviamente un niño gordito que estaba acostumbrado a estar en el clima, empezaba a sudar, me sofocaba. Río la silla, nomás aventaba todos los pinches volantes allá a la verga. Pero los güeyes contratan, aparte los volanteros, los dueños de este negocio, contratan a gente que vaya audita. Sí, que vea que está. O está la que le tienes que te dan un celular y le tienes que tomar foto a cada casa en donde entregas. O sea, estás. No, pues cómo, ya se la saben también de dejar de a 5 por casa. Claro. Nunca llegaste sí, claro, a tu pinche cochera, güey, 17 volantes. 17 volantes de comidas caseras, Anita. Sí. Oye, ¿sabes que a mí, uno de mi papá, de que mi hijo no estás haciendo nada? Yo una vez lo conté, no sé si aquí, pero que mi papá tenía una cortadora de césped y una de esas de las que es como un güiro. Y yo tenía una camionetita y dijo, ve y corta el césped y ahí anda en la linda vista. Primer día, se chingó la de esa. Se chingó a pura tijera, todo cortado, mal cortado. Un día duraste. El vato, sí. Yo, 2 horas para cortar el sacate, 50 pesos. Nada, dije, chinguen a su mamá ustedes y su cortador. Y papá también. Una vez papá llegó y me dijo, me duele verte aquí de huevón. Le dije, pues ya vete. Sí, no me veas. No, échate sal en los ojos. No me veas. No me veas porque seguiré. Es que les daba mucho coraje y más cuando tienen 4 hijos en verano, que eran vacaciones, yo con 16. No me voy a poner a trabajar. No me voy a poner a trabajar. Yo voy a ser un huevón profesional para en el futuro ser un gran empresario. Te voy a decir una cosa. Cuando estaba yo más adolescente, y llegaban como si fuera Colón llegando a Veracruz, a descubrir América, y llegaba un camarada y decía, acabo de conseguir un trabajo en una de teleperformance. ¿Qué es? Hoy le doy soporte técnico a AT&T. Ya tú decías, a la verga, ¿qué te pasa, Arturo? O sea, ya Bill Gates te agarró. Yo no voy a decir su nombre y él ve hermano de leche. Era inflar el trabajo. Le damos soporte técnico a Xbox. Compadre, no acabaste la secundaria. No, y no acabaste porque soporte técnico es un paisa de Illinois. Sí. What happened with this mamada? ¿Qué? Se puso rojo el círculo. El diente azul. El diente azul, ¿qué es eso? Me está diciendo aquí Bluetooth. ¿Qué es eso? Sí. Y en verdad, eso no es soporte técnico. Corpo Blue, la palomita azul, dice. No, hermano, eso, a ver. ¿Tú llegaste a trabajar en ese tipo de cosas? Sí, un mes duré, así me quité justo la diadema. Y te fuiste. Me paré, volví 2 semanas después, mi finiquito, y no volví a saber nada. Eso, ¿verdad? Sí, sí apliqué esa. Y era como la escuela pagada, porque las primeras semanas eran la capacitación. Uh-huh. Y yo cuando llegué a piso, jugando, me dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo que tengo que arreglar un pedo de alguien más? Y aparte anotar lo que hice durante el proceso. Váyanse a la verga. Sí. Y bueno, desarrollas también buenas buenas virtudes o herramientas, competencias, carnal. Pero al principio, estos jales, como decías, jalar en Cinépolis, son la mamada porque... O Blockbuster. Yo tenía una amiga que jalaba en Blockbuster y me daba películas grandes. Ándale, ese tipo de beneficios. Tenías estas ventajas, como pagan muy mal a los primeros jóvenes que llegan. Sí. Pues te tienen que... Boletos. O de las palomeras. Yo tenía un amigo que trabajaba en Subway y había una promoción donde si cada que ibas te daban una calcamonía. Ah, y si tú la llenabas de 10, te daban... Pues este cabrón sacaba unas pinches ristrotas y era el gerente, güey. El buen Rafa, le mando un abrazo. Tengo años sin verlo, pero era el gerente de un Subway y él tenía 2 años más que nosotros. Tu alimentación 17, se basaba en él. Y nos daba unas ristras, carnal. Entonces, para comer en el Subway, nada más le pegabas a las 10 y llegabas por tú. El de albóndigas con queso. Sí, qué rico, güey. ¿No? Y bueno, esos chambas, cuando estábamos chicos, sí eran de que, mira, mi compa jala en el cine. Hasta los presumían. Sí. Mi compa nos deja pasar ahí en el Cinépolis. O te decían, güey, por ejemplo, tenías un camarada morenito, así gordillo, y lo, es que quiero entrar a Publis. A menos que estés en la cocina, no vas a... Es que en Applebee son pura gente bonita, güey. When ahí jale yo. Sí, güey. O sea, sí, si ves... Verdad, sí, ¿Tú te das cuenta cómo se empezó a bajar el Applebee's o el Chili's? Porque yo cuando empecé... Y McDonald's igual aquí en Monterrey. Yo iba con mis papás y era pura huerquita de cumbres bonitas, así de... Que iban rumbo a la UDEM. Y luego como que ya les empezaron a entrar otras franquicias y ya veías a Doña Chole. Era otro Monterrey, carnal. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, a mí me tocó el Kentucky Fresa. Y hoy el Kentucky... ¿Hubo un Kentucky ¿Quién lo compra? No, de mamón. No, pero... Los pobres. Sí. ¿Y de quién es dueño? Multimedios. Sí. O sea, sabe. Multimedios hace su lana hablándole al bloque popular en todos los sentidos. Y sí fue Fresa, güey. El Kentucky era fresísimo, hermano. Y ojo, es un Monterrey de antes porque los que te pedían trabajo no necesariamente eran personas de Michoacán, San Luis. No, era no pasa nada. Era pura raza aquí. Algo. A mí me fascina que vengan aquí a trabajar, pero ya en no ese vengan. Monterrey todavía no estaba tan sedemequizado como ahora está. Ahora hay gente de todos lados que necesita esos trabajos. Y ahí ves Miguel de la Madrid hasta el culo a las 9 de la mañana de toda la banda que ahora viene a trabajar. Aún lo mismo de siempre. Todos quieren trabajar en un espacio. Nadie quiere trabajar en Guinalá, nadie quiere trabajar en García. Todos vamos a jalar en donde pagan bien, San Pedro y Monterrey. Claro. Ese fenómeno se da en cualquier lugar que empiece a crecer y a llegar gente. Ya cuando vas a Tacos Guma y están dos... ¡Laura! De Haití sirviéndote tacos. Y sabes, no tengo nada contra... ¡Laura! Espérame. ¿Por qué? ¡Laura! No pasa nada. O gente oscura. Pero están sirviéndote tacos, no estás acostumbrado a eso. O sea, estás acostumbrado a que... Cambió. De que ves a argentinos. Siempre había el hermano mayor de un amigo que era el gerente de un Carl Jr. Sí. Puñetes te decía, yo sé hacerle a Famous, güey, nomás caile a la casa y te la hago. Pinche mierda que te da. Sí. Vete a la verga, tú no sabes ni... Tú no sabes ni aprender una pinche... Yo me robo las carnes. Pero antes, los gerentes del Carl Jr. presumían, güey. Sí. Eran... El Memo Hierbas, cuando se presentaba, te decía eso, güey. Yo jale en Carl Jr. Y por algo te mandaron a la verga. Claro. Pero fuera de pedos eran jales, aunque mal pagados. Aspiracionales. Como que muy aspiracionales. Claro. O el ser el... no sé, a ver, ¿qué otro era? Es que franquicia que entraba. Yo me acuerdo que entró Carl Jr. Vino Sonic, ¿te acuerdas de Sonic? Sí, de los... Todos querían estar... No, que patines. No sabes patinar, mamacita. Quebrado el coxis el segundo día con una maltea en el pecho. Güey... Pero era aspiracional, güey. Y decías, vives en Villa Juárez, vas a San Pedro a jalar en el Sonic. De pura, al mes, de puro gasto de camiones, te gastas en mitad de sueldo, güey. No, el Krispy Kreme fue muy aspiracional. Hubo otras franquicias muy aspiracionales. El Starbucks. El Starbucks, güey. Que tú decías, soy barista del Starbucks. De que, ¡Laura! ¡Laura! Sí, eso es lo que eres, güey. Sí. Pero era un jale en donde te metían, digamos, a un mundo y te empoderaban porque tú puedes, siendo un chalán, puedes cambiar una bebida. O sea, la clave de Starbucks es que te hagan pensar que eres el dueño de la sucursal, güey. Sara también es. Los güeyes que jalaban en Sara. Las ropas estos. Yo no voy ahí, pero no, porque no me queda la ropa. Entra en una oreja. Pero no mames, güey. Yo ibas a Sara y le tiran carro en TikTok. Los vatos. A ver, compadre. Eres de Laura. A venir. No tengo nada contra gente. Laura. Eran otros pinches tiempos en donde te alcanzaba más. Y yo no juzgo a los chavos que ahora hacen estos jales de la verga porque no los ven aspiracionales, porque es la realidad, güey. Tú vas a que te hagan una crepa y si te la hace una morrita de menos de 20, te va a hacer un cagadero. Claro. O sea, ya son jales operativos en donde si sienten el rush, que es como la hora pico de estos jales, los vergazos, se tuyen todos y no están dispuestos por 1500 a la SEMA a hacerlo bien. Antes estas chambas, en verdad, sí había jóvenes que tenían la disposición de hacerlas bien a pesar de lo mal pagadas que eran. Hoy, y no es que los entienda, pero al mismo tiempo sí creo empatizar de que nadie quiere hacer estas chambas porque estás viendo que el de la misma edad diciendo pendejadas en stream se lleva 10 veces más que tú. Claro. Y no es que... Y al día. Pues no sé, los riesgos que unos están dispuestos a correr, güey, ya a los chavitos les vale verga que les digas, cringe, me das pena, güey. Ellos están ganando feria, güey. Claro. Y no quieren estar detrás de la caja de un Super 7. Es cierto. Entonces, ¿quién hace esas chambas ya? Los que no tienen de otra, carnal. Sí. Que no pagan la luz ni los pañales con... Hay que jalar. Con podcast, güey. Sino tienen que chingarle, güey. No, y mi respeto. Digo, no por creernos y mamón ni nada, pero nosotros la vivimos, güey. Claro. Yo mi primera chamba ya bien, que me dieron de alta en el seguro, fue en el 97. Multimedios tenía una empresa que se llamaba David House. Y llegué yo. Sí. Compadre, me hicieron pruebas de oxígeno, de sangre. No era necesario, pero me picaban el culo. Pero dije, eso viene... 12, bueno, te dijeron. Me dijeron, dos dedos. ¡Bum! ¡Ay, qué rico! Oye, entro el primer día. Fíjate cómo entras. Tú entras de Dadier House. Era un restaurante alemán. Y yo, voy sobre la salchicha. No, el nombre era alemán. Sí, y ahí no había nada alemán. Sí, güey. No seas mamón. Entro 11 de la mañana y me dan un... O con, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, es para limpiar madera, el color guinda. El que es el... ¿Eh? No, es, sí, la que le ponías un trapo rojo. Y las superficies. Ajá. No es Windex, pero tenía un nombre, era un... Es color naranja, es color rojo. Guinda, sí. Y me da una jerga, la del gerente. Oye, hablo así que, ¿qué es esto, compadre? Soy Iván Femad de la Linda Vista, ¿cómo? Abro la puerta del baño, este limpió el baño de las mujeres. Un Ferrero Rocher al revés, una toalla sanitaria, un gargajo. ¡Laura! No sé si cogieron una vieja ahí en un juego de América Rayados. Oye, a lavarlo. O sea, de que dices tú, yo no lavo ni mi baño. Y luego, oye, yo quiero cocinar, porque yo cocinaba. Oh, carnal, vas a empezar a dar unos tubitos con jabón, a lavar los platos. Me empezó a dar tanta asco el lavar platos con comida que ya, o sea, como los restos de comida y que se revuelve con el jabón. Sí. Parecía vomitada, güey. Entonces ahí fue donde, gracias a ese trabajo, Adrián Marcelo, se empezó a hacer empecé yo a crear un ecosistema. Dije, si aquí yo no puedo subir, tengo que empezar a crear mi ecosistema. ¿Cómo podemos generar más dinero? Dije, bueno, la primera robando. Claro, no, está mal. Robo hormiga, restaurante. Una tapa de Tecate, yo iba a tirar la basura y me iba a una tapa. Gracias a mí, me lo tenían que regresar. Ya no existen esos restaurantes. Pusieron cámaras de seguridad porque... Oye, eran 70 confesiones. Espérate, pero ya pasó. Ya, claro. Agarró la tapa y yo iba con un amigo que tenía un depo y le dije, la vendí en 100. A mí me pagaban 260 pesos a la semana y me ganaba 100 bolas en una tapa a la mitad de mi sueldo. Y luego de repente vendía ropa mía. Como tenía ropa buena, se la vendía a meseros y en 60, en 30 pesos y empecé a crear un ecosistema. De repente robaba un kilito de arrachera y comía chido en la casa. No está bien robar, no está bien robar, pero empecé a crear un ecosistema donde Después de un año, yo ya manejaba más de 20 prostitutas. Pero, wey, no, como empresario, por eso... Ya, yo traía un ecosistema de que... Piensa en habla, eso. Ya, al último ya me decían... Y es que si tú estás tratando mal a tus colaboradores, es muy seguro que vayan a tomar la decisión que tú tomaste, güey. Sí. Y no sin yo tener esas ganas de robar, güey. Yo era un niño de clase media bien, güey. No, y ahí, ¿a poco no te empiezas a dar cuenta lavando y tallando esos platos que eso es lo que no quieres hacer el resto de tu vida? Eso es lo que pasó. Empiezas a odiar la pobreza, que es lo que yo digo muchas veces. Que no robes. Que para poder tener lana, lo primero elemental es fobia a la pobreza. Eso. No a los pobres. A la pobreza, a todas las conductas que se derivan de no tener dinero. Sí. Y lo que tienes que hacer cuando no lo tienes. Eso, si no lo odias, te vas a quedar en la mierda. Claro. Y no vas a querer salir. Entonces, no es fobia a los pobres, es a la pobreza. Y estos jales te curten. Yo recuerdo en el Applebee's que para salir tenías... Era mesero. Era mesero, duré poco, pero para salir de turno y pues... Cerrabas a las 12 y tenías que limpiar tu zona, tus mesas. Te checaban con luz ultravioleta la mesa. ¿Para? Ah, para que no estuviera... Y luego las tapas de la catsup, las viudas, todo eso, que no tuvieran ningún rastro de la salsa o la catsup. 10 candereles, 10 azúcar y 10 azúcar moscabada. ¡Órale! O sea, ordenado todo y si se te van quedando como esas estructuras y sobre todo cuando creces y quieres también llevar el control de un lugar, dices, ah, pues... Esto lo aprendí allá o esto se hacía allá. Y a mí me tocó la época de la Applebee's dorada. Sí, la buena. Se fue toda la mierda. Porque pasa, carnal, que suben los precios, bajas tú la calidad de tus alimentos y la gente se da cuenta. No, te das cuenta cuando ya la pechuga empanizada con papa al horno ya no sabe igual. Sí, o pides, me acuerdo una vez en la Applebee's que compré un corte, pedí un corte, ya después fui como cliente, pedí un corte y eran 2 sirloins para que se viera grueso, o sea, uno arriba de otro. No, no, sácate la verga. ¿Y te quejaste? No, no me quejé, güey, pero fue que, ok, ya. Ya no vengo. Ya esto. Ya no existe la Applebee's. Ya casi están muriendo y van a la baja este tipo de lugares también porque ahora los morros no comen alimentos procesados y no toman. O sea, todo empieza a moverse de acuerdo al consumo de los que empiezan a tomar poder adquisitivo. Claro. Y ya hay morritos de 17, 18 que en lugar de ir a las alitas prefieren ir a comerse una ensalada o un poke. ¿Un poke? Y después a que les metan la... ¡Laura! Oye, o que vayas a agarrar nieve sabor stevia. Sí, o sea... Cuando tú ibas a la Sultana y traía... Échamele azúcar de la de caña. Vienen... Mira, te voy a decir algo rápido que me acuerdo... Las frustraciones en los trabajos por el... Había de dos. Está mal robar, ¿eh? Pero yo empecé a crear mi ecosistema. Vendía latas de lo que queda, latas de aluminio y generaba dinero. Pero hay otros morros que no tienen esa potencial. ¿Y qué es? Meterle la... ¡Laura! A la nieve. Meterle el... Escupirle al burro. Yo tenía una morra sí, que me... quitan así su... A mí me gustaba y la morra iba con un vato que quería con ella, pero yo era el cocinero. Y ella, un burrito de chicharrón y el de cebra. Y al de cebra, compadre, doble flema. Hasta le hace así, mi. Tenga, compadre. Doble flema. Y el vato me decía, qué buena salsa trae. Hasta se estiró. el tomatillo venía muy bueno. Ahí empieza. Mira, yo trabajé. Y esto sí, así que tú andas confesando mamadas. Pero ya pasaron, no que lo saquen pasó. De contexto, porque es decir, la mole era un ratero. Hace mucho yo trabajé en uno de estos lugares pues sí, en donde te voltean la nieve para demostrarte que es de calidad. Okay. Todos sabemos de qué lugar estamos hablando, ¿ah? Paletería Dolphin. No, después de ahí me fui a la Sultana, la volteé a la verga, se fue todo el limón y me corrieron. Okay. Pero primero trabajé 2 meses y medio en una sucursal de estos helados famosos en San Agustín. Y ahí, pues no estoy orgulloso, pero el trato no era bueno. Para empezar, estás en... Y no es por la empresa, nadie, sino no, era el no gerente empresa, malhumorado. No es la empresa, somos nosotros, mole, que en un espacio de 3x3, güey, vas a estar conviviendo de lunes a domingo, más menos tu día de descanso con güeyes. No estás en la planta de Amazon, que el que te caga el palo está a 2 kilómetros. Tienes razón. Aquí es como vivir en una casa de Infonavit, compadre alcohólico. O sea, va a haber problemas. Claro. Entonces yo, este coraje, esta frustración y también mezclado con mi juventud, se me hacía fácil y no había cámaras. Yo primero detecté que no hubiera cámaras. Creo que también después las pusieron, no sé si por mí. Claro. Pero... Un precedente. A los conos, yo para... pues procesar el maltrato que sufrí a veces, no ni siquiera de mis compañeros, de los clientes que te pedían las cosas mal o que eran groseros. Eran groseros o que te aventaban la lana. Yo tenía una fila de conos a los que les metía la. ¡Laura! ¡Tas, tas, tas! ¡Laura! Sudada, obviamente, ya de turno. ¿Con requesón? O sea, ya, ya incluso hasta un cabello se me pudo haber ido. Un chino huerta. Un chino huerta. Y los tenía mi fila de conos con pito. Qué rico. Entonces, si un cliente se le ocurría más o menos infringir la ley del trato, cono con pito. Yo me imagino las juntas de esa nevería de que no sé qué está pasando, pero se ha incrementado la venta en homosexuales. Y viene mucho con Adrián. Todos los... ¡Laura! Irlandés, de hecho, me dicen... Y me trataban mal, güey, decían... Dámela sin nieve. Pero me lo aventaban así ya de que... No sabe a ti. Te estoy tratando muy mal, me decía. Me da mucha risa esa nevería porque un amigo mío tenía una, vendía nieve de limón, esas en la calle. Y dice, oye, ¿supiste que se llama Martín el güey? Se llama Martín. Sí, supiste que Martín, güey, está con lo de las nieves volteadas. Y le dije yo, se cambió de Yajal. ¡Laura! Dijo, no, se lo llevó un camión. Con toda la nieve que es de limón. Pero bueno. Yo a un chingo de alumnos del San Roberto. Chéquense todos los que son generación. Pues si yo tenía unos 15, 16. A todos los que estuvieron en secundaria por ahí del 2000 al 2005. San Roberto, Irlandés, todas esas zonas que están por ahí, San Agustín. A muchos se llevaron un cono de esos que le ponías chocolate arriba con sabor a... ¡Laura! Eso. Y cuando le mordían, que era lo mejor porque se lo comían enfrente en las mesas, güey. Y tú veías cómo le mordían desde abajo. Decías, no, ya la traía. No, hombre, güey. Sí, y claro. Qué de buenas que todavía no era puñetero, compadre. Si no, hasta algo más le hubiera dejado. No, dicen ahí que nunca te lleves mal con los meseros. Porque te pueden... Oye, ahí va una cosa. Imagínate don Jesús así sentado, un señorón. Llega, papá, ya tengo mi primer trabajo. A ver, siéntate. ¿Qué fue lo que pasó, mijo? Tú eres un hombre. Mira, traigo este tres tipos de ollas y esta te puede hacer el salmón solamente en 2 minutos. Párate a la verga de la mesa. Vende Royal Prestige, ¿verdad? Vende Royal Prestige. Papá, por 50 mil pesos te párate a la verga. Déjame una olla para tu madre. No, agua. Párate a la verga y no vuelvas. Morrió, ya no volvió. Cuidado con los primeros trabajos que son aspiracionales de más, que llegan estos güeyes y que no traen más que un esquema piramidal. OmniLife, Herbalife, o estos güeyes que ahora se volvieron traders y usan Converse. O sea, vete a la verga. No puedes ser trader, güey, y no tener... Bueno, ese es el tema, que después se vuelve un fraudulento estilo de vida, güey, donde andas en carros que no son tuyos, te mueves... Con relojes. Nada más vas a San Pedro y en la noche ya nada más se te ven Fidel Velázquez. Eso de andar de trader y... ¿Qué es trader, compadre? Son los güeyes... ¿No supiste toda una generación de mecos que empezó a vender tipo... Bitcoins? No bitcoins, sino acciones. Que empieces tú a jugar con la bolsa. Ah. De tipo Freddy Mesa en su momento, ¿te acuerdas? Sí. Que lo mencionó porque ya se le quitó, yo creo. Sí. Pero en Argentina, de hecho, es todo un pedo. Hay un güey que le dicen el rojo, que ya lo han llegado a casi verguear en restaurantes donde papás de jóvenes dicen, güey, deja de estar... vendiéndole eso a mis hijos, güey. Sí, que no. Pues que dicen, este estilo de vida, ven lo que me han dado y sacan una paca de billetes. Se suben a un carro que no son. Que es, normalmente son fotos ahí en Metropolitan, en Fashion Drive. Con un Starbucks. Con Starbucks juntitas ahí, te citan en lugares muy, muy pendejos, Café Laurel, te vean el Brede ahí de Hermida, compadre, nah. Pero si tú vives en Pablo Olivas, ¿por sí. qué no nos vemos ahí en las Tortas Bernal de la sí. plaza esa? ¿Vives en la avenida México? No, carnal. Te veo ahí en el Parque Capitán, güey. Echamos una corridita, güey, ahí en Vasconcelos y después nos vamos ahí a unas crepas, Mont París, ahí en Avanta Gardens. Güey. Compare, pues te veo allá en la... ¿En mi tiendita del ahorro afuera? Sí, conos y palomitas, Esther. Mándamelo por WhatsApp, ¿sí? Porque nos... Oye, pero te quieren vender humo. ¿Sabes hermano? ¿Quién hizo esto tanto daño? Google. Ahí te va. ¿Cómo se llama? Google. Sí, Google. ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja Google? Las oficinas, Silicon Valley. Silicon Valley. Compadre, es California. Es tercer tú, güey, trabajando en Atsa Yasaki, allá en la Avenida Alemán, volteas y dices, no tengo nada contra los de Atsa Yasaki, puse un nombre por decir, en Mary Kay. No, es que allá en Silicon Valley andan en y que todo es gratis la comida. Ven, güey. Sí, la señora estás, gorda de Danfos. De Danfos, estás al lado del Club Primavera. Claro, sí. Jalas el... Oye, qué bárbaro. Ya cierren esa mamada del Club Primavera, güey. Cada semana, güey, sale un fraude ahí. Sí, se roban una cancha. No, oye, pero no mames, güey. Eso nos... Los morros hacían así. Güey, yo quiero lo de Silicon Bowl. Silicon, ponte en la teta, señora. Y llegas a tu trabajo y... ¿Puedo agarrar de...? No puedes agarrar, sabe, puerco. Lo tienes que pagar. Te lo van a quitar de la mía. Y está subsidiado. Está subsidiado. Es que en Silicon Valley, compadre. Y quieren entrar a la oficina por resbaladeros. Ándale. No, ni las escaleras de un. O sea. Un güey, un amigo de mi papá no se da el topo. Había un resbaladero, pero era para tirar cemento. El vato cayó, güey. 14 metros se quebró el peroné y el radio. El homeoplato. El homeoplato. Pero todo ese tipo de cosas, eso que también los chavitos es que yo merezco. Obvio, necesitas mejor trato. Pero los güeyes que vivieron el estrés en los primeros trabajos, de que te pendejen, obviamente no se lo merezcan. Son pero los más te vergas, sacan el pinche casta, güey. En la vida nos lo han demostrado históricamente. Sí, hay muchos nepos, hay muchos güeyes que heredaron, pero la neta, los más vergas se la pelaron desde bien chiquillos. Claro. Wey. O sea, hay casos donde incluso la pobreza extrema que sufrió el empresario exitoso le hizo justo lo que te menciono, güey, odiar ese estilo de vida y decir, güey, le voy a echar todos los kilos. Y le llega a todos a cierta edad, güey. Estaba viendo el chino este dueño de Alibaba hasta los 49 se hizo millonario. El dueño de McDonald's. El dueño de el Coronel Sanders, entonces, de Kentucky, pues lo puso tarde. O sea, no es necesariamente un tema de que a esta edad te vas a hacer. Yo creo que es hasta que te cae el 20 de que nadie te va a dar nada, claro. Que le tienes que chingar tú. Y si pasaste por lavar suelos, pisos, trapear regaderas, hacer jales que en verdad puedes sentir hasta que te están denigrando. Si eso lo usas como impulso, no, pues que ahí está un ejemplo, compadre. Wendy Guevara. Wendy Guevara que decidió. Empezó chupando Laura por 200 bolas. Es que es una realidad. Y le molesta que lo digamos. La vieja tiene un chingo de dinero. ¿Cómo no, cabrón? Le compró una casa a sus papás en León. Digo, o sea, cuestan 200 mil pesos las casas en León. Sí. Pero sí me parece mucho mérito ponerse... ¡Laura! ¡Laura! Sin quitársela... ¡Laura! Para salir adelante. Claro. Esto me encantó. A mí... Fuiste paz. Somos puntuales. Jaque mate. Nosotros somos y no estamos criticando a nadie. No, yo los estoy aplaudiendo. Porque yo prefiero ser un zángano como el Nicola que ser pobre. Sí. O sea, mándenme algo, güey. Dame. Mándenme unos tenis. Pero prefiero eso. O sea, a como tenga que llegar, güey. Incluso robándolas primero. Yo me vuelvo ratero antes que pobre, compadre. Okay. Pero pobre jamás. Demente. Y no es un tema con los pobres, es con la pobreza. Los pobres, nada en contra de ellos, porque muchos van a salir de ahí. Sí. Necesitan ser pobres para comprobar lo que yo digo. Que pruebas ese pedo y no lo quieres probar jamás. Ya no quieres regresar. Es un estilo de vida muy mediocre el querer seguir ahí. Dime qué pobre quiere seguir siendo pobre. ¿Tú conoces uno? Yo sí, pero no sin nombres. Si conoces pobres que digas, así estoy en la mierda con este vaso de mole Doña María y con Nutrileche. Y los conoces. Sí, porque hay que hacerse barrio. Neta, ándale a ver el barrio. ¿Tú crees que hay banda que diga, prefiero ser barrio y pobre? No. No, bueno, cada quien, pero sí, sí debe haberlos, debe de haberlos. Hay raza que dice, yo prefiero... A lo mejor mentira. Era. Sí, yo creo que... Es más, hay raza que dice de repente hasta los mismos comediantes, prefiero no ganar tanto dinero. No, caigan en esas pendejadas, banda. Y yo creo que los que dicen que prefieren ser pobres es porque en el fondo no se saben capaces de salir de donde están. Eso, verga. Es simplemente un mecanismo de defensa. Es que no puedes. No es que quieras seguir siendo pobre, es que no te alcanza para salir de ahí. Y me refiero acá, no te alcanza con esto, ni con los huevos, porque se requieren muchos, carnal. Sí, y mira, todo es desde un inicio. Por ejemplo, yo nunca trabajé en oficina, tú sí. Sí. Pero desde que entras a una oficina, yo lo veía con mi papá, pero con amigos, platicando con amigos. Llegas y siendo... A mí la onda es ir a la oficina, sí me crea Grinch. No sé si es la palabra. ¿Es Grinch? ¿Grinch? ¿Es Grinch o Grinch? Grinch. Hoy entras Y obviamente tú, yo estuve creo que una vez o dos veces así en una oficina a pedir trabajo. Sentado, así, sentadito. Sí, llegas y empiezas a analizar cómo va a estar los vergazos. Primero, entras y la primera cubículo, un chingo de post-its y fíjate, ahorita va el vergazo. Un chingo de post-its, globos y rosas. La vieja está buena. Y todos dirán, el novio la quiere un chingo. No. El vato la satura porque esta trae un himen a ser una puta así de delgado, está que sea una pinche liandra. Entonces el vato llévale flores, claro, y todos los días va por ella. Nomás le falta ir a mearla. Nomás falta que la quemee ahí afuera, que eche. Y sí. Luego pasas al vato al lado, el que está a dos días de que si le consigues una 22, se mete un Laura, que es el tipo Rafi. El vato no tan aseado, muchos papeles. Mucho, se le acumula el jale porque los demás, los expedientes, y que a cada rato va la supervisora a cagarle el palo. Trae dockers, ¿no? Este vato. Trae dockers y ves que trae, cuando trae, no le hicieron bien la bastilla, sí. Que se para y el pantalón le cubre casi la mitad del zapato. No, qué tristeza. Dices tú, ese güey, mañana. ¡Laura! Es de la verga trabajar en una oficina, sí. Hermano. Es y luego pasas al de acá y es el vato que se cree ya verga, pero todavía no lo es. Porque no te lo tienen que decir, no tú creértelo. O que la gente se dé cuenta. Es el vato que va de traje, no te piden que vayas de traje, y trae un Michael Kors de oro. No es de oro, es dorado. Compró su Michael Kors. O un Lacoste. Un Lacoste, sí, un Guess. Wey. Y el vato peinado con gel para atrás. Lo más bajo de la cadena alimenticia. Y el vato Michael con un Kors. iPad, y tú dices, trae el iPhone, el más nuevo, y anda en camión, güey. Y hasta tu cubículo, que hay de que te dicen. Pero es el güey que trae mantras así de Carlos Muñoz de para hacerlo hay que parecer. Sí, frases de compadre, ser. Eres capturista, sí. De denso, güey. Sí. O sea, si en lugar del iPhone le hubieras invertido un carrito, no sufrirías, güey. No tendrías que agarrar dos camiones y tú tienes que pasar tres municipios para llegar a tu casa. Pero ellos se compran la idea de para hacerlo hay que créetela primero y decreta, materialízalo, visualízalo y vendrá. Y sí, sí viene, pero por chingarle, güey, claro. no porque parezca que le chingas, es por chingarle, que no se equivoque ahí la banda. Y sí está de la verga porque es un caldo de cultivo en oficina, hermano, y están diseñadas. De hecho, existe ciencia detrás del acomodo en las oficinas, la iluminación tipo blanca, que un gerente tenga la puerta transparente para que te esté cagando el palo con la mirada. Todo es un sufrimiento. Y esta morra que le llevan rosas y post-its, el vato un día llega vestido como botarga, pero no se va a quitar nunca este pedo. Va a ser como que contrató a alguien, pero es él porque quiere ver cómo está el pedo, güey. Y quiere ver qué es. Nunca se lo quiten, güey, pero ya que se va en el carro, el vato nomás se pone a llorar de que este pinche puto. Sí, se cogió a alguien. A vos se cogió a alguien. Sí, güey. Y sí, creo que esa práctica de oficina en donde sí es tu primer chamba, en algún momento te va a caer la realización de qué pedo que aquí nadie coge con sus esposas. Sí, güey. O sea, ya es entrar a un mundo muy crudo en donde, o sea. ¿Por qué se están besando, güey? Eres practicante, güey, y empiezas a darte cuenta cómo funciona la sobadita de hombro del jefe, güey. O cuando abres la puerta de intendencia porque vas por un trapeador y está dándole un mameluco a otro, al de intendencia, y tú dices, perdón, por eso. ¿Sabían? Y es tu primer día. Oye, ¿sabes cuál está bien ojete, güey? Cuando llegas a tu cubículo, está en limpio y te dicen, te va a quedar muy grande este espacio. El güey que se fue aquí era una verga. Prende la computadora que era de él. ¡Pum! Chingo, pero un chingo de Laura. Ya tailandesa, güey. Virus hasta la madre. Te va a quedar grande. Sí, güey. El que era un señor. Te va a quedar grande. Te va a quedar. El que estaba aquí. Pero está bien cabrón porque te lo. Como dice, decía algo de bandido que dicen. Aquí estaba don Juvencio, 40 años para la empresa, un señor, mis respetos, prende su computadora y tú eres una verga para la compu y checa los pinches archivos más guardados, fotos del baño de ahí de intendencia, no, wey, tomando calzones. Ahora que mencionas a esos que gente llevan muy asquerosa, los muebles que llevan 40 años ahí en la oficina, que se creen dueños de la chamba, dueños de la empresa, y que detienen el crecimiento de jóvenes que llevan mucho impulso. Y es un círculo vicioso porque el joven se va a terminar convirtiendo en ese vato, claro, mientras siga en esa oficina. Porque también yo no juzgo a los empresarios ni a los dueños de estas transnacionales, carnal. Para ser que ratas de laboratorio funcionen, tienes que meterle capacitación, inducción, o sea, que se ponga la camisa es un arte. En todas estas empresas, esta semanita de inducción, en donde te tratan bien chingón, y nada más se termina esa semana y empiezas a vivir el verdadero calvario, carnal. Claro. Es un chismerío, te mamaste. Yo jalé en estas oficinas, carnal, con señoras, güey. Que traen otro tipo de... Entrando a la menopausia, que la verdad sí son malas, güey. O sea, tienen malas intenciones. ¿Pero en qué aspecto? Pues no quieren que crezcas. Okay. Ellas quieren mantener el control, digamos. Son resistentes al cambio. Y lo peor es como cuando es tu primera chamba, te ponen jales imposibles para que te entretengas, güey. Para que en verdad no estés metido en la operación. A mí me pasó cuando fui practicante del área de compensaciones en un hospital. De pronto llega la gerente del área... Y me dice, te quiero encargar una tarea específica, Adrián. Y me pasa un Excel, compadre. Que nomás para abrir el Excel, empezaba a correr una barrita, güey, donde tenía tantas pestañas y tanta información. Y me dice, quiero que me concatenes. Ya cuando viene el concatenes. Quiero que me concatenes todo esto y me archives estos expedientes. De manera que cuando tengas la compilación... Ya, la pura forma en la que me pedía, yo decía, vergas, ok, déjame, empiezo a manipular, güey. Me di cuenta, carnal, que ni siquiera pasó un día, güey, que me quería nada más. No tenía jale para mí, güey. Pero, pues, los departamentos a veces por sus huevos dicen, yo quiero un practicante. Claro. Porque quieren traer a un cabroncito que vaya al piso de abajo a dejar el cheque a compras, pero no tiene función. O te ponen otra jale que no es de la empresa, güey. Y, bueno. Dice, qué bueno que llegaste, la empresa te quiere, pero primero que vas a hacer es esto. Las llaves, vas a Cima y metes mi carro, que lo laven por dentro y por fuera, y me lo traes y nomás vas a pagar este recibo. ¿Es de la empresa? No, es de mi casa. Y ya, espérese, señora, acabo de entrar yo, ingeniero de informática. Sí, pasa, carnal, sí pasa. Esa también la primera impresión en la chamba. Que te vean en una chamba que te dejaron tus papás de entrada. Imagínate los almacenistas, cómo se van a referir a ti, carnal. Claro. Ya llegó la princesita. Ya llegó la rosa. ¿Y esta flor? Ay, no quepo, va a decir. No quepo yo, va a decir uno de intendencia. Sí. No quepo ahí yo en la regresada. Vato sentado en el escritorio con la... Pero... O en un sofá con la pierna... Gordito el güey, así tipo yo. Y se le ve así... Ya es que se nos hace gordito atrás, se le ve los huevos. Claro, todo es la purísima, la torta. Platícame de ti. Gustavo, ¿verdad? ¿Qué te gusta? No, pues... El fútbol americano, el rock and roll. ¿Caifanes? No, me gusta un poco más de Killers. Yeah. Oye, pues mi rockero favorito, voy a ocupar que todas estas cajas las vayan a cargar. Y tacles, como fútbol. Sí, americano. Empiezan a usar referencias como para conectar contigo de lo que te gusta, ¿verdad? Sí. Pero se queda 10 años el mame de que te gusta el rock y tu jefe. ¡Venga, González! ¡Rock! Esos güeyes también son muy invasivos. A mí me tocó, no digo en dónde, pero pues llevo jalando mucho tiempo. Ya no, de hecho, ya no vive esa persona. Que tú eres nuevo y que te está en su oficina y te dice. ¿Cómo andas? Tienes que hacer esto y esto y esto. Aguas con esto. Esas viejas, o sea, se desvían en el tema. Tienes que hablar de esto y así vas a trabajar. Nomás te cuido porque las mujeres son cabrones. Mira, de repente unas, oye, que te voltean, te agarras del lavabo, te empiezan a chupar el... ¡Laura! Déjate, güey. Déjate. Y tú, espérate, cabrón, te estoy pidiendo asesoría de cómo puedo grabar un DVD. Y el vato, te van a chupar el... ¡Laura! Pero mientras la chavo te la jalan. Sí. Y están, ¿sí o no? Y todos sus... Hay banda que le gusta incomodar en la chamba. Incomodar, que le gusta hablar de sexo, le gusta hablar... Me acordé de la de Virgen a los 40 con los compañeros de donde jalaba el Steve Carell. ¿Cómo es la chicha de una mujer? Que eran unos cerdos, güey, ¿te acuerdas, güey? Sí. Y este vato Virgen a los 40. O luego, la primera impresión, se te llega a caer un garrafón de agua. Vas a hacer el garrafas. O te cachan... jalándotela en la hora de comida en la compu. Licenciado Puñetas. Okay. Licenciado Puñetas para toda la vida. Se acabó el papel y te limpiaste con periódico. El limpiaculos. Sí. Ay, güey, o sea. el hijaculos o algo así. Pero sí es importante la primera semana estar debajo del radar. Muy para bajo. Que no ni llamar mucho. La atención, carnal. Deja que bromeen contigo. No te vayas a poner altanero. No es bueno. Hay veces que también puede ser como en la cárcel, carnal, que llegas y se le haces de pedo al más verga. Sí, llegaría para mandar un mensaje. Ya. Fíjate llegando a Vitro. Pum, el gerente. ¿Dónde está el director de programación? Ahí está arriba el señor. ¡pum! ¡Ah! Un practicante así. New backstreet of the town. No, new boys in the town. Sí, el nuevo chico malo del barrio ha llegado. Nomás te ves en RH y firmando tu renuncia. $2 de sueldo. Aguas con eso de querer causar una primera impresión que encante a todos. Puede salir mal, carnal. Mira, y te voy a decir algo que también llega a empinarte en tu primer trabajo conforme a tus compañeros. Cuando mamá te hace lonche muy condimentado. Tú llegas con tu Tupperware, mamá, sandwichito, cosas que no huelan. Sí, no. De repente lo metes al micro, toda la oficina huele a calabacitas de puerco, con puerco. Y salsa verde y tortillas. Y dicen, este puñete, pues todos toman café, comen cosas que no huelen. Y tú luego guisado, o sea, tu mamá te puso pecado. Frijol, arroz, guisado, tortillas y un postre y un Yakult. Y si estás en un call center o en una empresa donde hay mucho operario, el robo de comida es muy común, carnal. Yo sé de casos en donde había ya una práctica común de que a un compa le robaban la comida en el call center y una vez le puso laxante a su comida. No mames. Laxante para que que el que se la comiera, güey, al menos le llevara la verga, güey. ¿Y pasó? No, pues ya no sé si cagó o no. ¿Qué? Pero no, no seas mamón, güey. Hay gente personas que están lactando y dejan en el refri la leche. Dejan la leche materna en el refri y todavía hay culeros que se la roban. Que se van y se roban ese pedo, hermano. Ajá. Pero calentar. Es que normalmente cuando ves los anuncios raros o con instrucciones específicas es porque ya pasó en la oficina que dice no calentar pescado en el microondas, por favor. Pues alguien ya la cagó, compa. Claro. Favor de no sacarse la Laura enfrente de las de intendencia. Sí. Ya la cagó alguien, güey. No se sienten en la fotocopiadora creyendo que una almeja se puede sacar. Se pueden sacar copias a la almeja. Tú estás sacando unas copias y huele a culo. Huele a culo y dices tú, ¿alguien se cagó? O te salen no, llena de caca la pinche. Está, dice, el formato de compras y así un puntito de caca. Mírate, hay una cosa es que... Nada más esto, güey. Mira, ahí va. A mí no me gusta mucho cuando el vato que te pone esto en la oficina, yo llegué a ver vatos que se quieren hacer los interesantes, los profesionales. Pero como decía tú, le mando un saludo a tu primo Mar, son un mojón. Es lo que hay. ¿Para qué te haces? Así viviste. Así dice Omar. Entonces, esos güeyes que... Ese jefe que... Llegas... Señor. Mojón. Sí, gente mojón. Es como dice... Sí, entiendo. Somos los que somos y estamos los que... ¿Cuál somos los que somos? Págame los 1,200 que me debes. Ahora, no subas esas historias, güey, de que somos los que... El equipo de Eternium. No, cabrón. Sí. Me debes 5,000 bolas. Sí. Pinche pedazo de mojón. Ya, lo de banda que te hace sentir como que estás en la familia, ¿no? Esto es un equipo. Y todos vamos a salir adelante. No, tú quieres que yo jale para que tú pongas otro cuarto en tu casa y en la Apodaca. Y cambiar el pinche Kia que traes, 2017 a 2023. Es la eterna pelea entre el dueño y el empleado, entre el jefe y el empleado. Pero son muy engañosos desde que ponen las solicitudes. Claro. O sea, porque te ponen... ¿cuántas veces no llegaste a un trabajo, güey, en donde... la descripción de puesto sonaba ideal, güey. Director general de grano, de exportación de grano. Y va a ser importador de materia prima a granel para procesos manufacturados. Compadre, empacas el chichas, güey. Sí. O sea, no, en Sigma. Movimiento y traslación de químicos. Vendes al morol. Sí, va. Traslado de mercancía de valor hacia destinatarios de suma importancia. Eres un pinche mensajero, compadre. Ok, o sea, traslado de químicos de alto riesgo con facilidad de muerte. Conductor, co-conductor del programa Es Show. Sí. Con Ernesto Chavana. Compadre. Te van a subir al pinche columpio y te van a una jaula. Hacer vomitar, güey. Y Conan se va a mear en ti. O sea, no eres co-conductor. No, si no eres conductor, quítate el coco. A veces la medimos mal sobre lo que presumimos de nuestra chamba. Esto no es de presumir. No. Lo que ganamos, sí. Sí. Pero esto no. Pero no. Hay chambas que se pueden hacer muy sencillas. Nosotros lo único que hacemos es correr un riesgo. Eso es lo que yo creo que sí se presume. Sí. Decir pendejadas... Todos, ajá. Pero decirlas durante 5 años, una vez por semana, y convencer a otros de que suban el capítulo y después convencer a otros de que clipeen, pues eso sí ya puede ser notable. Uh-huh. Pero noto mucho a veces que quienes presumen sus chambas presumen lo equivocado. De que es que, carnal, ¿sabes cuántos litros de aceite estamos exportando? ¿Cómo? Espérame, compadre, pues si tú nomás le explicas una compu, güey. Sí. ¿Cómo que cuántos litros estamos exportando en mi empresa? Sí. O los que son de logística, güey. Cabrón, que sea el pinche estrés que se vive en esta empresa, güey. Tuvimos que bajarle, güey, de Groenlandia, güey, al cliente un vato. ¿Tú qué le bajaste? ¿Tú no fuiste? Tú nomás hiciste un fax, unos aranceles, güey. Presume, al contrario, que estás muy metido en la vida de tus clientes y que te interesa que las cosas se den, güey. Pero después van y te cuentan las cosas como... No, carnal, no tienes idea lo que cuesta, en verdad, güey, que Guiñac esté de buenas, güey. Porque su chamba es esa. Sí. Ser el utilero que le pone los tachones. Sí. Que no estamos siendo demeritando, no se demeritan, pero también presuman lo correcto. Es como si yo llego, güey, ya digo puras pendejadas. No presumo, nomás lo hago por ya. Eso te va bien, o sea, no le das la correcta magnitud a esas cosas, y creo que a veces no se llega a dar ese crecimiento porque estás ¿cómo se dice? Engentado, güey, con lo que haces. Y no, hay que ver más arriba, güey. Por ejemplo, muchos en multimedios, güey, que se conformaban con poner su Twitter en los gráficos. Sí. Que, güey, ese es... Está de la verga esa chamba, güey. Sigue siendo un güey que pone los... El Twitter en las plecas. ¿Tú quieres hacer eso todo el tiempo? No, sí, no. No, pues no. ¿Pero qué es? Son los estrellas de la colonia. Claro. Compadre, yo le pongo ahí el Twitter a Chavana y la verga. Esto no, presumes lo equivocado. No sé si me estoy explicando. Sí, por esa. Estoy entendiendo cada. O por ejemplo, no sabes lo que me costó, güey, entrar a Cemex, güey. Compadre, eres almacenista. Dices, compadre, trae la bandera. Y no en tiene el estadio, nada de malo. O sea, pero, pues a veces un güey que jala en Hamburguesas del Río gana más que tú que jalas en Cemex, pero tú presumes que estás en Cemex. Claro. Y sí está chido, ¿verdad? Hay empresas que te lo dan. Hay dos cosas que también llegan a defraudarte en tu primera chamba. Cuando llegas a este tipo de entrevistas, te sientan, sacan la cámara y llega un negro. Dices tú, creo que me equivoqué de chamba. No, te sales. Pero no, cuando te sientas, no voy a decir nombres, pero hay jefes que así son, que sí se necesita un tirano. Sí, de repente, no que te humillen, pero sí que te digan, los vatos que... No empiezan de cómo estás, te sientas, el vato está ocupado y no sé si lo finjan o lo hizo para que tú... Sí, ok, muchas gracias, Canelo. Ahí ya dices, a la verga, güey, ¿qué Canelo es? Pero Angulo, o sea, de Toluca. Canelo, muchas gracias, Canelo, Dios te bendiga. Sí, le dices a Cristiano que te avienta dos, tres cositas y tú sentadillo así. Se te queda viendo 30 segundos, un silencio y tú, güey, incómodo, así de que... ¿Te la jalas? Esa es la primera. Porque en su mentalidad es... Quiero ver qué tan bueno es. Incomodo. Sí, señor, a veces. ¿Lo viste en The Wall Street? Sí, claro. ¿Recuerdas cuando DiCaprio... ¿Cómo empieza a hablar el vato? A ver, esos son ese tipo de jefes de... Los... ¿Te drogas? Y a la mujer le dicen... ¿Tienes pensado embarazarte? Sí. Y los güeyes lo que quieren es nada más, no es si se van a dejar la chamba. Quieren saber si alguien se está viniendo adentro, claro, porque les causa placer, güey. Acabas de... Los jefes sociópatas, yo los prefiero sobre los buena onda. La verdad, aprendes más con estos loquitos que son autoritarios, que no tienen reparo de decir, mira nomás el culote que tiene esta secretaria que tengo enfrente tuyo. Y en cambio, los jefes buena ondita... Que según tibios. Ellos, los tibios no, y los... No, no, para nada. Los que te desarman con amabilidad y no tienen huevos ni siquiera de regañarte porque quieren seguir cuidando su familia su y trabajo. Su trabajo. Esos son los más mierdas. Claro. Es porque no te lo dicen de frente. No te lo dicen de frente. O sea, el sociópata sí te... El sociópata está con... Porque te incomoda, güey. Te agregan el primer día al WhatsApp del grupo de los del trabajo, de tu primer chamba, y el primer sticker es... De un vato... ¡Laura! ¡Laura! ¡Buenos días! Y tú... Sí, sí, sí. Y te vas dando cuenta... para arriba. en las juntas de ventas, o sea, en esas convivencias anuales, en, nos vamos a ir a Bahía Escondida. Todos. Todos. Van los clientes. Todos, todos, todos. Van las de ventas. Y dices tú, no, pues. Y el póster dice, cofre y mofle. No, tú, de pronto. Túnel de chocolate. Tú. Sí, no, y de pronto. Oh, red flag, ¿eh? Cuando acaba de entrar la morra nueva y está guapa, no es la morra, esta es la que quiere adelgazar, la que no quiere adelgazar. La chava está guapa. Todos, Ingeniero González, Ingeniero González, y de repente. A mí me dijo Edgar que. ¿Cómo? Edgar me está diciendo, 3 días la vieja, que si quiero no voy a la posada. Edgar. Se llama Edgar. Ay, el ingeniero. ¿Le dijiste Edgar al ingeniero? Edgar González. Edgar González. Pero le hablas así nada más. Tres días lleva. Tú sabes que se la está ya. Le está metiendo la compensación en el. ¡Laura! No, sabes que la morra a la semana tiene dirección de armados y montados. Montados hasta ahí ella. Y de repente la morra. Así, está pendeja la vieja. Estás comiendo tú en el comedor. ¿Cuánto te están pagando, mija? Obviamente, si ya traes pico, ya eres picuda, no dices, no, pues entré con 6 bolas, pero ahorita Edgar me aumentó a 50. Hijo de su madre. Nomás te imaginas el pito Edgar lleno de caca. Ay, pasa. Anal. Ya está pasando. En todas las industrias, carnal. Senador, senador, senador, senador. Y luego llega Andrea y le dice, ¡Laura! ¿Qué onda? No. Vamos a. ¿Qué fue, hermano? Todo bien, pasa nada. Sí, pasa nada. Pole, Laura, pasa, pero es cierto. Pasa en todas las industrias. Quiero vivir, güey. Y el pedo, carnal. Ya va a la baja, el ñosco ese, no te apures. Pero el pedo, carnal, es neta, estos maníacos siempre te dejan una gran enseñanza, güey. Ajá. Que el trabajo está primero que la familia. Claro. Que el trabajo está primero que los valores. Claro que no. Que cotizar en la bolsa. Yo, a la claro. alza es más importante que tu salud. Estos cabrones, tú no sabes lo pinche funcionales, eficaces que son para los lugartenientes, los dueños de las claro, empresas, güey. Ocupan gente, sí. Porque estos cabrones no vienen de abolengo, ¿eh? Estos cabrones no son el hijo de Ricardo Salín. No, no son güeyes que no, wey, no tenía nada y. Lo platicó Alfredo Adame ayer. El hijo de Azcárraga Milmo, pues le dieron todo y al final el señor, pues ve dónde tiene Televisa. Uh-huh. No como la visión que tenía. Su a ver, Milmo bajó un satélite descompuesto, lo arregló y lo volvió a subir. Fíjate la visión de ese hombre. El tigre Azcárraga. Ah, pero. ¿Tú crees que tiene el hambre un hijo que tuvo todo? No, pues no. Normalmente, y Willy, por ejemplo, lo menciono porque Willy viene de abajo y él te cuenta cómo le vendió acciones de la venta de dulces a su maestro en secundaria. Es un señor que odia la pobreza, güey. Claro. Entonces, estos cabrones maníacos se vuelven fundamentales en las unidades de negocio. Y lo digo en verdad, ya siendo serio, o sea, son personas vitales, cabrón, para que las empresas funcionen. Los que están dispuestos a, incluso te das cuenta, tu primer chamba, güey, tu jefe te ve futuro y te dice, vamos a un viaje allá, hay una convención en Alemania. Alemania de. Más usted y yo, señor. De máquinas de control numérico y quiero que me asesores porque yo no sé alemán. Y bueno, pues tú oye, nomás. Después de la reunión, la convención, tú traes en una idea a tu jefe de trabajo y nomás saca un pinche bolsón de perico de los huevos. Sí. Muy buena junta. Póngase, Martínez. Pero viéndome los ojos. Te calan. Toda la vez en Alemania, ¿de dónde? Y se lo sacó de los huevos, güey. O sea, ¿de dónde sacó y la bolsa una bolsa de perico? Y dice Soriana. Sí. Muy buena junta, Martínez. Siento que usted ha sido a ser fundamental para la empresa. Y como ahí, en la matemática del maníaco, dice, a este lo quiero siempre, necesito ponerle la prueba de fuego ya. Que seamos cómplices. Que seamos cómplices ya. Hay un jefe. Yo sí he tenido jefes buenos. Pero es traen un pedito. Todo, no todo puede ser bueno en esta vida. Es un güey que. Siéntate, Iván. ¿Qué pasó, Geek? Mira. Yo te veo algo, o sea, yo te veo una luz en tus ojos y veo que todos los días trabajas, ves por tu familia, por por el pequeño Arturo, le digo, se llama Valentina. Para que veas, digo, a veces uno se confunde. Pero creo que vas más para allá y te voy a decir una cosa, yo no te quiero aquí toda la vida. Yo creo que tú puedes hacer más cosas. Y si tú crees que te tienes que volar, vuela. Dios te bendiga. Yo las puertas. Y te dicen, las puertas están abiertas. Y te vas a ir liquidado, güey. Y te vas a ir liquidado al 100%. 100%. Te vas, llegas a tu casa, lloras porque te ibas a ir del trabajo y vas a ir a otro trabajo. Abrazas a tu familia. Te hace tu vieja una milanesa, papas a la francesa, un chingo de cacho. Prendes la tele. Directivo de empresa se... ¡Laura! Frente a todos sus empleados. Después de haberte dicho eso, el vato... Delante de todos. No, no, vale. O esos viejos que también... Que andan cargando algo, ¿no? Suben fotos con su familia. Está todo, pero se toman fotos de él de traje. Y nomás te dice... Lo malo, único que te voy a pedir. A Jimena. Y Carla, no te me le acerques. Son de mi propiedad. Con esta llevo 4 y esta es nueva. O sea, que te dan una... Esos son los que me dan miedo, te digo, porque te dan una imagen... Yo me estoy cogiendo esto. Le hablan bien amoroso a sus hijos, a su esposa. Hablan maravillas de su mamá. Ese jefe que dices, güey, pinche jefe perfecto, güey, neta. Me adelanta sueldo. Sí, o sea, incluso si te ve llegando triste, alicaído, güey, te tira un... Devuélvete, hoy siento que no tienes la vibra. Y yo lo entiendo, yo te justifico, ¿sabes? Chis paros te mamaste, carnal, así, invitadas a comer. Jefe perfecto, pero claro que hay algo escondido. Claro. Y un día llegan y sí, te dicen, nada más, las mujeres de esta oficina son mías. Son mías. No se te ocurra para nada meterte, no cagues donde comes. Y agarra un lápiz del 2. Te puedo quebrar el cuello como este lápiz. ¿Sabes que está bien culero, güey? Está bien culero. Un lápiz del 2. Un lápiz del 2. ¿Por qué dices tantas mamadas, güey? ¿Sabes que esos jefes te duele bien ojete porque tú lo tienes? Se quiebran, güey. Te quiebra algo aquí, güey. Pero cuando te enteras que es... ¡Laura! O sea, que... No, no, no te vas a mal. Pero que está casado, güey. Que es gay. Porque eso es de que vas a los masajes de ahí del centro del Turcos, de esos que de van por señores, de esos de club de vapor y que andan los señores. Y de repente te están haciendo un masajito, un huesero así. Y luego lo ves pasar y se mete hasta así en las regaderas hasta el último. Y el Rafi te está haciendo. ¿Qué pasó, jefe? ¿Todo bien? Sí, mi jefe. No sabía que venía aquí a los baños turcos, aquí al vapor. No, hombre, siempre viene. Muy bien. No, es un tipazo ese, güey. Se la come toda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco no sabía? ¿Qué? Se la come completa. Pero está. Con todo y huevos. Mire, mire. Se van hasta el fondo allá los dos. Mira. Ahorita se va a escuchar. Le suena el radio a las rolas. Se va a escuchar. No están haciendo ejercicio. Le están lubricando el calcetín. Oye, por más respetada que sea la persona, si la empresa es muy grande, es inevitable que se corra el rumor de que el jefe, o sea, el director de la junta, o sea, el CEO, el chairman of the board, pues en Cemex se hablaba ahí. No pasa nada. Pues había uno de los... Nada. Era... Pero ¿para qué se casan? Pues es que son otros tiempos, hermano. Y más, es como no puedes ser presidente de la República si estás divorciado. O eres... ¡Laura! Entonces los asesores políticos, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, sácate una de Televisa y la chingada. Pégamela. Acá, vamos a hacer aquí este business. Pero ni divorciado ni... ¡Laura! Y en una empresa que cotiza en bolsa, ni menos. Divorciado. ¡Laura! Tienes que estar casado. Pero pues todos saben. ¿Qué es work wife? La esposa del trabajo. No te la coges, pero te trata como una esposa. Eso también los que tienen su primera chamba se van a ir dando cuenta que hay una chica que te dice, siéntate aquí para comer, o si te falta lonche te lo lleva calentado. Puede ser una señora, pero esa es la work mom. Normalmente tienes una vieja que hasta que sales del trabajo te das cuenta de que, güey, me trataba como... Haz de cuenta que es cuando entiendes a los musulmanes, carnal. Sí. Y dices, ya entendí por qué esos matrimonios funcionan. O sea, que les ponen una vieja que no conocen y de pronto, ching, esta morra, pues hace todo lo que necesito. Sí, siempre hay una morra así en el... La work wife, yo me la imagino mucho de que de repente le escribes, o sea, estás a tu computador y le dices, oye, Laura, ¿tendrás la copia de este proyecto? Lo voy a renderear. Y ya te lo manda renderiado. Ten, ya está renderiado. Ándale, mole. ¿Y tú de qué? Ese tipo de detalle. No, no era necesario que lo renderías tú. No, no hay pedo. No hay pedo. No me tardé nada. No estaba haciendo nada. y o que estás comiendo y lo, oye, prueba este taquito de chilorio. Me lo trajo mi mamá, me hizo chilorio. Sí, sí. Pero no hay sexo, no hay nada. Solamente estás comiendo tú y no te ve bebida y nomás escuchas. Coca cero. Ah. Light, cero. A ver, güey, sabe que tomo la cero esta sí. Morra. Y luego te, tú. Y te deja unos emperadores. Oye, te dejé una galleta. Y un cigarrito envuelto. Así, de moto. Y la vieja es casada. No te tires. No, el pedo. Y tú eres casado. No coges nada. Pero hay esa cierta, no es ni intención, no es, no, carnal, no es simplemente de que ya se sabe que es la morra que te saca de los pedos en la oficina y tú pues también le retribuyes. Hasta que un día en la posada se ponen pedos los dos y a la verga. Besotes así en el estacionamiento. Ah, siempre había querido esto. Oye, yo lo que te digo que es ese tipo de viejas son de que se juntan todos y lo y que te dicen otros, ya te iban a correr. Pero esta doña Marita habló con el dueño. Pero Mari plantó eso para que le debas tú. O sea, Mari le dijo, o sea, ay, si es ajedrez acá de 4D. Pero, carnal, fuera de pedos también en la oficina es cuando como hombre en tu primer trabajo de oficina te das cuenta por qué tienes esta ideología de que no quieres que tu vieja trabaje, güey. Ni que vaya al gimnasio, ni que vote. Ni que tenga derechos, carnal. Que no hable. Porque en serio, pues tú sabes cómo lo que pasa en las oficinas, los corporativos. Piquete wey. Costillas. Y lo hemos hablado siempre aquí. Entonces, sí pasa eso, carnal. Es muy común que pase eso. Y pues si hay work wife y work mom. No, la work mom es la que te... Oye, llegas... La vieja amiga chida llega así. Hombre, güey, ayer... Juega los tigres, güey. Tragamos un pedón y fuimos a los rieles. Y la mía normal. Ay, pinche borracho. Yo también ando bien cruda. La work moment. Ven, te metes a la sala de juntas. Cuídate. Sí. Cuídate. O sea, ahorita estás joven, tienes 35 años. Cuídate. Yo parpadeé y la vida. Se parpadeé y se me fue y las tetas me llegan al suelo. Yo lo que te digo es. Necesitas. Siempre quiso sí. Ir al pollo loco en sí, hora de comida esta sí. Señora, ¿verdad? Cuídate y te digo una cosa, mira, mañana te voy a traer jugo de jengibre con limón. En la mañana tómatelo. Vas a empezar a sentirte, ya mamá. O sea, ya es de que donde dices, ya mámelo. Cuídate bien. O de repente, ¿por qué no traes chamarras si ves que el clima aquí en la oficina está bien fuerte? Te vas a enfermar. Y de repente así te la ponen y motores o hace. No, son tan preocuponas que faltas a la chamba y marcan a tu casa, güey. Está bien. Sí, también te quiere presentar a una sobrinilla, o sea, te quiere emparentar con un familiar. Son muy, como muy arropadoras. Hay gente buena también. Hay gente en los buena. Trabajos y la work mom no la dejen ir ni a la. Yo no sé si la esposa de verdad se sienta cuando sepa que existe una work wife. Sí, no, no, si, claro está, sí. Si está buena, sí. Sí, no, no. O sea, si tú llegas en la fiesta y te dice, oye, amor, la que siempre te digo, Berenice, que te... Y está... Es una señora. ¿Cómo estás? Y se hace amiga de ella. Sí. Ay, este cabrón. No te preocupes, aquí lo traemos en cinta. Pero si la vieja, operada, culona, todavía trae un... O sea, ¿qué pedo con eso, Berenice? Ay, güey, nos llevamos con madre, pero nada que ver. Es una mamada. Estás acostado con la vieja así a las 12 de la noche y ya se... La película de Netflix está en un silencio y nomás tu vieja te la avienta. ¿Te la estás cogiendo? Va? A la verga. Tú no me la haces. Estás pendejo, estás dormido. No, qué feo. Estabas despierto hace 2 segundos. Pero pues ni modo de no chambear, boludo. También entiendo a las mujeres que se ponen así, pero luego, ¿en dónde dejas al vato de que pues quieres que renuncie o qué? Es como mi vieja, wey. En Tulum, que un video mío con unas viejas. Le dije, hay un verbo de viejas. ¿Dónde me pongo? En el baño, para que nadie me vea. No era el ejemplo. No era el ejemplo. Reglas de oficina, güey. Prohibido engañar a tu mujer. Sí. No sentarse con el trasero del pelón en la copia. Pues lo que decíamos, carnal. No imprimir nudes. Sí. No mandarse videos, audios de gemidos. Faltar al cambio. Usar los recursos... usar los recursos sabiamente, esos culeros que van y zurran, o sea, que quieren hacerle daño a sus lugares de trabajo, güey, porque o ya se van o están infelices. O ¿no? Toman un vergo de agua todo el día de cucurucho. Sí, al chile. Llévate tu pinche yeti, hijo tú. Cucurucho, te mamaste con esa, güey, de cono. Es que cucurucho es cuando te lo prenden aquí, güey, para que se te... Faltar al jale, mole. A ver, los viejones de antes no faltaban a la chamba. Porque eran infelices en sus casas, una... No quería estar en su cantón. Tenía que darles un preinfarto para que el viejón, don Rubén, faltara la chamba. Y si la libraba, iba a jalar. Sí. Medio tiempo. Todo paralizado así de la izquierda, güey, pero el vato moviendo el torno así. Sí. Nada, no pasa nada. No, yo no quiero que me lo descuenten. Sí, güey. Ah, no, son bien ojetes. Y voy con mi bono de asistencia y de puntualidad. O sea, los viejones de antes, por educación, por valores. ¿Por qué faltan los chavitos? Padre, se murió el hámster y no estoy bien de salud mental. O, por ejemplo, hay culeros que ya se dan el home office solo. Que, no, chequé Waze y vi que Boulevard Miguel de la Madrid venía hasta el culo. ¿A qué voy? Me quedé. Me quedé porque iba a llegar tarde. A la ver, el jefe así como que, espérame. O razones muy pendejas, compadre. Citas de pasaportes, ponle el fin, güey. Se toman... Casarse. Se toman unos huevos, compadre. Los jóvenes vatos... ahora para faltar a la chamba, güey. Correo de que hoy falté... Porque no me sentía bien, no físicamente, mentalmente. No sé dónde estoy ni para dónde voy. El que lo leyó tiene 67 años. Mijo, usted en Escobedo, ¿y sabe para dónde va? Para Podaca, que es donde está aquí la empresa. Si no viene, mañana venga por su finiquito. Claro, y si no, mando a dos güeyes para que lo agarren a vergas. Fíjate. Usted tiene la laptop de aquí en la oficina. Que le hables a tu jefe directo. La verdad, estoy muy conmocionado todavía... por la situación geopolítica que atraviesa el mundo. No supero el tema de Israel y Palestina y hoy no me voy a presentar, jefe. Ah, verga, güey. ¿Qué le dices un morro así, güey? Ganas 8,500 al mes. Ya ¿qué le dices, güey? O de pronto también los que no tienen sentido de urgencia. Sí. O sea, ya también, si es tu primera chamba y eres editor en una agencia, güey, y te tardas una semana en entregar un diseño... Pues estás obsoleto, carnal. O que más dicen, que seas bueno. No puedo hacer el diseño porque necesito encontrarme para que me salgan las ideas. Ven para acá. Te voy a poner dos ganchos abajo de la costilla de la teta derecha para que veas que ahorita te vas a encontrar. Es que la creatividad no se puede estandarizar. Necesito ir a tocar la necesito meter los pies al mar. No, te voy a meter con todo y cabeza al pinche a la pulga Guadalupe. Y empiezan con sus breaks de cigarrito o de vape. Uh-huh. Que ahora todos los pinches chavos se meten esa mamada, güey. Pinche bola. ¡Laura! ¡Laura! Parece que traen. Chile, güey. Que traen un pinche control del clima, güey. Yo los he confundido. Padre, ya cada vez está. Y luego de unos morados, güey. O sea, como que sacaron un pinche artefacto. Pero trae así de que 360, 25. Y yo lo agarré. Y que, oye, ¿dónde se apaga el clima? Y dijo, no, es el. Y luego nunca cae, güey. Parece que están jugando. O sea, como que están así una bolita de cinco güeyes. Y alguien lo va a dejar. Y lo agarra otro. Y empieza a hacer, güey. Parece un ritual maya, carnal. Claro. ¿Cómo gustaría pasármelo por el chile para ver si se lo siguen metiendo a la boca? No, pero pues cada quien sus adicciones al chile. Pero que en un trabajo te ves bien pendejo si no fumas, porque después te das cuenta que los que fuman está como que bien visto que te salgas cada cinco minutos a echar un cigarro o después de cagar o antes de cagar, pero pues te haces fumador, carnal. Mira. Lo decían ese, estás tú así en el cristal, volteas a ver después del cristal la placita donde es para fumar y los ves así de que... Y que traen un cote y luego el otro güey. Y luego de que... Y tú así, güey. Y yo por no fumar y volteas a ver al lado y está Luis. Yo me hago popó. Le dieron chamba porque es incluyente el lugar. Sí, le dieron popó, mira la pelina de un grano. Entonces ahí ya dices tú, al chile necesito fumar, necesito drogarme. Y sientes que te estás perdiendo pláticas en donde se resuelven las dudas del mundo, hermano, porque tú estás desde afuera viendo cómo la están pasando también, carnal. Ojo, no digo que se droguen, pero ves esos güeyes que agarran el pedo. Ojo, no estoy diciendo que estoy bien. Son infieles, ya no es madre. Oye, y estar en la oficina, güey, fuimos allá. Y si es este pedo, siempre traen una historia. Y los que son de que se comportan bien, ¿qué hiciste? Comí comida china el sábado, fui a las aliadas a ver a los Rayados y llegué bien tarde, como a las 11. Ay, te pasaste de ver. Sí, no, son... Fumar también ya te indica que no te gusta mucho tanto tu vida y te quieres ir lentamente. Venimos a vivir, no a durar. Es correcto, y vámonos lentamente. Cada quien escoja cómo se quiere ir, pero el chiste es adelantarnos. Claro. Me explico, o sea, ¿para qué en vivir 100 años? Vivir esta nota de audio llamada vida, vivirla en 1X... No, hay que darle 1.5 y a cada quien escoja. Los atascados que le van a dar 2.5, a mí ya también no estoy muy de acuerdo. Tú traes un 2, compadre. Todavía me... No, el audio se entiende. Sí. Tú, no, pero ya conocemos tú la gente que el audio ya no se entiende. Se pasa... ¿te has visto los cablecitos que traen de la Bimbo? Uh-huh. De, para amarrar el pan. Se lo pasan por aquí. Ay, molesta, no sé. Pero bueno... No, bolsas de pollo, ¿no? Bolsas de pollo. Aquí está ese primer amigo. Fíjate que ese primer amigo, hay algo que sí tengo que decir. Yo sí tuve, es como en Forrest Gump, Boba Gump, Boba, sí. Lo siempre pasa. En el trabajo, el güey, lo conoces una parte de él que no es lo que te refleja en el trabajo, en su casa. Porque, y ahí es donde te desilusionas. El vato súper buen pedo, compartido, te echas el cigarro con él, refresco. De repente, oye, güey, va a venir Caifanes. Lo vemos, vamos. Pero nunca sabes dónde vive. Nunca te dice... Sí, no conoces más que su vida laboral. Y tú dices, oye, güey, pues estoy casado, tengo dos hijas. ¿Tú qué pedo? No te dice nada. No es el Rafi, ¿eh? Llegas a la casa del vato, güey. Y entras y huele como a guardado. La casa antigua, así en el centro de Monterrey. Y nomás se escucha arriba. ¡Gustavo! ¡Tráeme las chanclas! Siéntate, compadre. ¿Quieres una cheve? Que vivo con mamá. A la verga, güey. Dices tú. ¿Y tu papá? No, ya no vive. Abres una pinche puerta. Pagar una cheve. Todo viejito, güey. Trae dos, tres cositas así que empiezas a decir. A la verga. O esto otra vez es gay. O es un asesino de serie. Sí, ahí y de repente abres una puerta, un short de fútbol y una playera de los Tigres, pero cuando era de esa carta blanca aquí enfrente. El zarpazo, la del zarpazo. Y dices tú. Y unos periódicos del Porvenir, güey. El vato jugando fútbol. No llegó a primera. Sub 15. ¿Jugaste fútbol? No quiero tocar el tema, güey. Pero yo iba a ser el próximo Toki Castañeda. Es muy chido tener un primer amigo en la chamba, carnal. Que te diga cómo está el pedo. Y hasta te dice, o sea, a veces también se maman de que, güey, llegaste al infierno, este jale está de la verga. De verga. Espérame, tú ya llevas 8 sí, años sí. aquí, cabrón. ¿No te sales, hijo de la verga? Déjame yo y voy viendo. O al compa que de pronto lo ascienden. O sea, tú lo conociste en tu mismo puesto y de pronto... ¿Tendencia? Por X o Y lo ascienden, güey, y ya no es tan compa. Te empieza a lamerle los huevos al jefe, empieza a... El niño me lo bautiza. Sí, o sea, ya lo ves distante y se da, ahora de ser tu buen amigo, güey, se convierten y tú le tiras mierda a él con todos los demás, güey, de compras, de ventas, no sé, pero... Te da mucho coraje que ha cambiado tu compa. Claro. Y ya no reacciona igual. Le dices, ¿qué onda? Pinche garrafas. Más respeto. Más respeto. Está bueno, licenciado Puñetas. Más respeto. ¿Sabes dónde duele cuando ibas a general con él en Rayados, en el TEC? Y de repente el vato sube de puesto y te dice, vamos a ir. Y llegas a las tortas del menú, te chingas una torta y nomás como Fast and Furious. It's been love. ¿A dónde vas? Voy a palcos. Me invito el jefe. Me invito el jefe. Me invito Willy. Y tú de que, pero siempre llevamos 5 años en general. See you again. Y luego ya ves las historias de Facebook y el vato en casa, en sala de despecho y tú en el monasterio. Sí, o sea que dices, ya lo perdí. Ya lo perdí. En el campanario. En el campanario. Echando tostada de ceviche de pescado, sí, compadre. Pero sí. Ahí en Espinosa Cruz con. No sé si todavía existe. Pero mira, te voy a decir algo, tú, mi querido Adrián. Óigame, ¿no? Hay un adridato. Sí, sí, sí. Este Eugenio Derbez lo ponemos porque se hizo en algún momento conocido este pedo que dijo que los chavos no deberían de cobrar siempre, ¿no? Que hay otras formas de cobrar. Algo así dijo. Yo creo que sí tiene razón. Pues trabajar con él. Hay muchas formas en las que la chamba fue muy controversial, sobre todo ahí te dabas cuenta cómo venía la nueva generación. Yo me considero de la vieja, porque si a mí me hubiera dicho, Eugenio Derbez, en mi juventud, ponte a trabajar conmigo y no te va a pagar, hasta se la mamo. Porque insisto, tienes la visión, pero con estos, este fue uno de los primeros como mames virales o escandalitos digitales en los que somos millennials nos empezamos a dar cuenta por dónde viene el vergazo. Sí. Por dónde viene el vergazo con los jóvenes, porque era una de indignación, compadre. Es que cómo me vas a dejar de pagar. Sí entiendo, a ver, hay muchos lugares en donde es una mamada que no te paguen dependiendo tu chamba, güey. Pero también si ves todos los intangibles o la visión tienes de decir, güey, este pedo me puede ayudar a acercarme a este otro punto. Claro. Y después brinco acá. Sí vale. En cambio, yo sí creo que si eres un empresario con mucha lana y no pagas, pues ni siquiera las puertas que les puedas abrir a los jóvenes, eres un culo. Si tienes dinero y no pagas, eres culo. En este caso es lo único que yo sí medio entiendo de los chavos que se indignaron. Pero el tema con quienes quieren trabajar con Derbez es las posibilidades que te puede abrir eso. Claro, güey. Pues si Eugenio Derbez, güey. Eugenio Derbez movía la tómbola en Chabelo, compadre. O sea, él y también. El vato, si le hubieran regalado todo y fuera así, pues está bien. Pero él sabe lo que es crecer, güey, pelándosela y viendo. Y era hijo de una primera actriz, Silvia Derbez. Y moviéndole la tómbola a Chabelo. En Anabel y la chingada y en Chabelo. Y el vato hasta daba clases en el CEA. O sea, es un tipo muy movido que pudo haber nada más estirado la manita. Pero se convirtió en el mejor humorista de la época moderna de México. Claro. Y la verdad, yo sí creo que él puede ser uno de los que diga, te pago con, pues con el derecho de estar en este ecosistema. De estar cerca de mí, güey. Y a ver, que te pongan de pronto a grabarlo, por ejemplo, en sus viajes. Y que te diga, vas a venir conmigo a Miami. Tal vez no te voy a dar lana, pero pues los viáticos y las comidas. No me comparé. Si tienes 16 años, 17, 20, o sea, todavía no estás desarrollado. ¿Dónde firmo? Pues exacto. Pero los morros ahora quieren llegar ya luego con la percepción por delante, la percepción económica. ¿De cuánto me vas a pagar? Los entiendo, pero sí tienes que sacrificar algo. Yo no considero que la primera pregunta que deba hacer un morro cuando está en una de estas entrevistas es cuánto me vas a pagar. Porque para el contratante es un foco rojo. Sí. Este güey a los 2 meses me va a pedir un aumento. Uh-huh. Y ojo, si se lo merece, se lo das hasta en el mes, no a los dos. Uh-huh. Pero ¿qué sumas? ¿Qué aportas? ¿Qué valor le traes a la ecuación? Y esa es la única que yo les digo siempre a los chavos con los que jalamos. ¿Eh? A mí no me gustaría verte cargando cables toda la vida. Claro. Pero mientras no aportes algo más, ¿qué te doy, güey? Uh-huh. Pues, dame algo. ¿Qué hacemos? O sea, tú dámelo. Tú dámelo y nosotros eso lo sabemos apreciar. Pero si no aportas valor, carnal, bueno, pues no, está bien, cabrón, güey. Y con esta frase, yo me quedo en este aspecto de la primera frase con la que tienes que abrir un trabajo es: señor Gutiérrez, si usted confía en mí, voy a hacer que todos le pelen la verga. Con permiso. Te vas. Public clean. Y dices, renuncio. Renuncio. Todavía no te contrato. Hay un ejemplo bien verga, güey. Que ese no contrato, güey. Güey. El vato de que eres Didi, güey. Me hiciste dejar un pedo de alitas. Hay un ejemplo bien verga en el osito Teddy Bear, ¿cómo se llama? En el que sale con Mark Wahlberg. Ted. Que el vato va y de que te voy a contratar. Y el vato, me acabo de coger a la intendente arriba de unos plátanos que después se los vendió una familia de niños. Y lo contrató, güey. Y así de que entre más directo era, más lo subía de... Pues sí puede ser una estrategia. No sé si ser brutalmente honesto, pero hoy en día se aprecia más eso, carnal. Hablábamos del jefe paranoico también. Yo creo que el jefe paranoico, el jefe psicópata o sociópata. ¿Qué pasa si volteas y el jefe está ante un empleado sociópata? También le puedes sacar el provecho. Claro. También esos güeyes pueden servir para los jefes para fines oscuros. Uh-huh. Y si en la son caballitos de batalla y desde la primera entrevista, imagínate dime tres. Ya ves que preguntan mucho esto en las entrevistas de trabajo. Dime tres defectos tuyos y ahí van todos los puñetas. Ay, soy muy obsesivo con mi trabajo. A veces me afecta que me llevo la carga a la chamba. Me la llevo a la casa a la chamba porque soy muy, muy obsesivo. Y dices, mamá, soy muy perfeccionista. Otra de las defectos que le gusta decir a morritas pendejas. Sí. Pero imagínate, dime tres defectos tuyos. Y así que ¿Cómo sería un vato bien sincero, mole? ¿Qué diría? ¿Cuáles son tus defectos? Tengo un pedo de que después de las 6 de la tarde mando a la verga a todos. Ese es mi primer defecto. No me... Después de la hora de salida, mando a la verga a todos. A todos. Segunda, me encanta la... ¡Laura! Así de sencillo, señor. Besarla. ¡Laura! ¡Laura! La de quien sea. Y tercero, si usted me quita mi hora de comida, uno de mis defectos es... Tiro unas patadas a la cabeza, buenísimas, pero con el empeine, no pego con puya. Y otro de mis defectos, soy malo con la izquierda. Le voy al Cruz Azul, dice. Le voy al Cruz Azul, sí. Lo peor que también que puedes hacer es abrir esa puerta de cuando llevas tu primer sueldo y dicele, madre mía, aquí está. No hagan eso. Nah, no, pinches no mediocres. Ya no aplica. Wey. Esa mamada de ir a darle el dinero a los jefes, güey. Sí, los güeyes que piden Uber Eats en la chamba, que dices, se vino en Uber, se regresó en Uber, pidió Uber Eats, se compró una cajetilla de Marlboro diarios. Come de diario fuera. Sí, todos los días es Uber Eats, incluso pide almuerzo y comida. Y en Uber, los dos viajes, dices tú, güey, este vato viene a perder dinero, no a ganar. Pues con lo que gana. Y la Mom Work, ¿qué? La Mom Work, sí, te dice, te voy a hacer un Excel. Mira, tú te gastas tanto, tanto, tanto y ganas tanto. Bueno, tú por mes estás perdiendo menos de 16 mil pesos. Yo no sé. Es que también hay veces que son... ¿Sabes quiénes incurren en este tipo de prácticas? Las chavas que están esperando que las saquen de jalar. Ah, jamás. Las que se quedan... Esa es una gran estrategia. Baja, baraja. Que saben lo que traen, saben, se saben trepadoras también y dicen... No, yo no voy a durar aquí. No voy a durar aquí, entonces... Íntegra, su lana se la gastan en el placer durante estar en la chamba, en hacer más placentera su estadía en la chamba. Entonces piden panyoli en la, al mediodía, cachito. Llegan con un Starbucks diario. La verdad es que sí están avisando que no van a durar, güey. Socialito, ven la chamba y les gusta un vergo, sobre todo a morras de Escobedo, de Apodaca, de García. Vale verga el trabajo mientras el corporativo esté en San Pedro. Ándale. Eso les embola un vergo y en su colonia es muy aspiracional. Claro. Y cada que van al trabajo se convierte en una sesión de fotos de Instagram. Y es como si fuera los españoles en la época de conquista. Historias de aquí llegando ya al tráfico y van ahí en Margain. De que morra, ¿por qué no lo tomaste acá desde Ruiz Cortines? Sí. ¿Por qué no lo tomaste en Rómulo Garza? Uh-huh. La historia. ¿Por qué no? Todo el pinche entró. Luis Donaldo Colosio. Exacto. Ahí en Boulevard de la Madrid, en el carril express que vienes parada, ¿por qué todavía no? No, pero entran a Santa Bárbara. O ahí ya se van moviendo en Humberto Lobo y empieza. Ay, aquí atoradísima. Oye, también de esas que, tipo como si fueran españoles en tiempo de la conquista, de que, ay, Marta está trabajando ya en San Pedro y me trajo ayer dos sobrecitos de Katsu Heinz. Yo no sabía que existían. O sea, cositas así de que empiezan a traer como si fueran piedras preciosas, sí, telas, sí, te mamás. Nuevas especies. Pasaste de verga. Mira, que trabaja en el corporativo de AutoZone y mira, llegó con este pinito desodorante. ¿Qué es eso, mija? Es que aquí no hay. Aquí no hay, güey. Mamá, ¿a qué no sabes? Estos nuevos termos que nos acaban de traer. O llegan. Sí, llegó. Llegas con los reyes españoles. Te mamaste con esa observación de que, mira, mamá, vengo de San Pedro y te traje una concha del Bred. Sí. Pues porque allá está la panería. Sí, Merari. Merari, sí. O sea. ¿Qué mira, es esto, mija? ¿Qué es pistachos? Te traje un mostachón de mango de ahí de la Nacional, ma. Porque, pues, está ¿De la Victoria Nacional? No. Pero bueno, es parte de... Mamaste con esa observación. Es que sí, güey. Compadre. Como cruzaron hacia la frontera y de que... Yo lo vi. Traje esta Krispy Kreme, mamá. Yo lo vi con una amiga. No le voy a decir su nombre. Pero... Está muy mierda esa, güey. Siendo mierda, hasta pero... Hasta para mí me dolió. Hasta para mí, güey. De repente, ¿qué es? Dulces de... Los dulces de Dubai. ¿No has visto esos de pistache? Sí. Los chocolates de Dubai. De Dubai. La vieja daban ahí por donde vivían, vendían y le llevó a la mamá. Ahorita es bien fácil identificar a morras wannabe que son trepadoras. Usan esos chocolates y traen un... En el termo traen un gimnasio con popote que lo están paseando para todos lados. A huevo. Ahorita es bien, bien fácil. Traen ropa halo. El halo es muy, muy de... Sí, el halo es aguas que viene la... Viene el vergazo. Viene el vergazo. La bandita Chipping Dale. Sí, te mamaste, güey. Pero volviendo al tema de darle el dinero a los jefes, tu primer sueldo, ya no es posible, compadre. Okay. Es más, porque incluso los jefes te van a decir, quédatelo, mijo. Apenas si te alcanza a ti. O sea, yo estoy con madre. A mí me fue muy bien, güey. Yo estaba a punto de cerrarte la puerta. Pensé que era un vagabundo. Ahora, ¿qué mierda los jefes que están esperando eso de su hijo? Y más en estos tiempos, güey. Los jóvenes de ahora no se pueden comprar ni un carro, carnal. No les alcanza para nada. No trae nada, güey. El chile me da un chingo de gusto verlos en la mierda, güey. Aunque dicen, los jóvenes son el futuro de México. Los nuestros, no. No. Al chile. No saben leer, güey. Ahí están llorando en conciertos de Kanye West. O están hablando de Bad Bunny en la tarde, güey. En lugar de hablar de lo que los va a sacar de la mierda, güey. Claro. Están hablando del discurso que dijo Bad Bunny cuando ganó el Grammy. Hoy nomás, compadre, ese cumbión. Oye. Están en todo menos en misa, carnal. Entonces, los nuestros, vamos, los jóvenes son el futuro. Los nuestros, no. Te doy una cosa, nos van a... Y me vale verga que se enoje. No, sí se van a enojar. Al chile... Pero te digo algo. Los nuestros, no. Los de Japón, sí. Los españoles que hablan de política y se interesan por sus cuestiones públicas. Y los de Holanda, que de pronto si les dices no puedes comprar casa, se van a unir y decir, aunque sean pobres unos y otros, van a decir, somos holandeses. Y los de India que buscan irse a estudiar a las mejores universidades y crecer el capital intelectual de su país. Pero los jóvenes mexicanos están escuchando Peso Pluma, están hablando de Bad Bunny y lloran en concierto que pagaron con deuda de Kanye West en la Plaza de Toros, México. Imagínate pagar 8,000 bolas por ver un... ¡Laura! Michael Jackson, Michael Jordan. Eso lo quitas, pero. O sea, si no te, es por ahí. Si te queda. Es Grinch, ¿verdad? Grinch. Sí. Que esté un vato llorando, mucho, pero grabándose mucho. Él, sí, sí, no sí, a sí, Kanye West. No tengo, de que. Yo no sé de dónde vino. Y no se la saben. Ha haber sido. No sé quién le. O sea, no sé de dónde viene la idolatría desmedida del chilango por los raperos. ¡Laura! Fuera de pedos. Por Kanye, por Lamar. O sea, alguien me tiene que explicar, lo enseñan en la UNAM. Hay una materia que es, vamos a fijarnos en las letras de tipos que podían vender crack si no se dedicaran a este pedo. O sea, ¿de dónde viene, güey? Es que me identifico con él. No, no, no, no, no, no, no. Ahí está Joan Sebastián. Es que tatuajes de tus huesos, yeah. Bien verga. Marco Antonio Solís. El Buki, Juan Gabriel. Oye, pero es que si yo me identifico con él porque pasó eso en mi vida. Vives en Miscuac. Es que empiezan a hablar. Es que desde... Ni sé dónde. Desde Donda o hay un disco de Kanye se superó y dejó atrás los estereotipos. Hermano. Cómprate unos tenis originales, güey. Déjate de mamadas, güey. Neta, en serio. Van por la verga, en serio, güey. Por la verga el chile, güey. Y el pedo es que... Te lo juro, compadre. ¿Cómo vas a estar llorando en la Plaza de Toros, animal? Llora por ver tu cuenta de Banco Azteca en ceros, mierda. En serio, güey. Y no se trata de que el dinero te saque, pero eso es justo lo que te faltó para pagar ese boleto con tuyo, güey. O sea, no es por ahí, mole. No es por ahí, carnal. Y al chile sí viene duro el vergazo. Viene duro. Hay un déficit de técnicos en este país. Yo ya les dije, en lugar de escuchar Kendrick Lamar, pónganse a estudiar cómo programar o lenguaje, codificar, y enséñense a usar un torno, una máquina de control numérico, güey, robótica. ¿Qué? Control numérico. Robótica. ¿Cómo hacer? Aritmética. Aritmética. Dale la verga y piensan que no nos damos cuenta que estos puñetas, cuando se quieren subir al ring a tener argumentos, usan ChatGPT. Ríanse de la vida. Hay que vivir, hay que soñar que la vida es un carnaval y con ellos se van. Los primeros trabajos curten, carnal. Y creo que como cierre o como moraleja, decir que por más de la verga que esté tu trabajo, cuando lo veas en retrospectiva, vas a ver lo que te aportó. Y probablemente no son, como le llaman, soft skills, pero son cosas que son las que mantienen, son como la estructura, las zapatas, las columnas. Qué buena frase. Las columnas de tu vida laboral no te las va a dar el CEO cuando te capacite con el Black Delta, Six Sigma o el Black Belt y todos esos conocimientos que son muy, muy ya específicos. Lo que va a hacer que tú seas una verga va a ser cuando fuiste mesero. ¿Lo hiciste bien? Ándale. Cuando te tocó entregar rosas en el Banorte siendo Gio, en mi caso, que ahí fue donde me avergoncé completamente de mi existencia, güey, con todo respeto a los Gios. Pero dije, no mames, cuando hagas eso bien, porque ya decidiste hacerlo. ¿Y qué dices? Quiero cambiar y no quedarme aquí. Aunque no me guste esta chamba, la voy a hacer bien. Ese es el donde se construye el carácter. Entonces, si volteas a ver tus primeras chambas, mucho de lo que hoy eres como persona exitosa viene de ahí, carnal. Viene de las veces que robaste en el Das Beer House y de las veces que yo llegué con los tenis sucios ahí a la Polvis y me devolvían. O sea, todas esas cagaditas de palo. El pedo es que los jóvenes de ahora no la saben ver, güey. No la saben ver, güey. Y el pedo es que tienen a la mano mil y un cabrones con quien compararse, güey. Es el pedo. Y ese es el tema. Cuando no es de Justin Bieber, no fue suerte. Justin Bieber pegó porque justo utilizó una herramienta como YouTube para dar a conocer su talento. Si tú tienes ese talento, utiliza esas herramientas. Pero si quieres lo que es la vida de Justin Bieber, pues eres un pendejo. No te compares. ¿Me explico? Sí, estoy... O sea, busca cuál es tu talento y cuál es la herramienta con el que se amplifica. Y a lo mejor no te toca ser podcaster, güey. Te toca ser... A lo mejor eres fotógrafo de bodas. Ajá. Pero vas a ser una verga. El más verga de todos. Y yo conozco cabrones que se dedican a eso, que se dan su taco y cobran un putazo. Claro. Y son las vergas. En oferta y demanda. Si muchos quieren tu trabajo, lo puedes cotizar. Ahí está el güey, el japonés que arregla Porsches, pinche cagada lo que hace, pero pues cobra bien caro. El cerrajero, güey, que le hablas a las 3 de la mañana. Ah, güey. Te va a cobrar 3,000 bolas. La Laura. Del ¿quién es la Laura? Table que más cobra. Pues la que más se mete a privado. Claro. No es la que más se lleva, sino es la que dice, ah, chinga, se da cuenta si es inteligente. Pues muchos quieren conmigo. Claro. Déjame cobro el privado más caro. O el palo vale más caro. Es oferta y demanda. Oferta y demanda. Pero acuérdense siempre de una cosa. De las cosas de primer trabajo. Porque eso es lo que... Como quiera. Pero sobre todas las cosas, nunca. Pero sobre todas las cosas, nunca. Nunca. Se olviden. De Dios. Un VIP. Me voy a llevar a todos un VIP. Pensaba que te había olvidado. No, pensaba. Pero pusieron la canción. Sí, hola. Pensaba que contigo iba a envejecer en otra vida, en otro mundo. No te puedo olvidar. Pases de verga que ya llevas 6 Grammys el Bad Bunny, güey. Nah, hombre, tengo camaradas que llevan 7 Grammys el sábado. Ah, Grammys. No gramos. Olvídalo. Vámonos. Esto fue Cosas de Primer Trabajo. A los ojos, dile mentiras, siembra la duda y no te arrepientas. Era mi prima, no traía pila, andaba con cosas.